a dar una vuelta? Sí, una vuelta canela. ¿Cómo? ¡Como una vuelta carnero! ¡Dale! ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! A nosotros nos encanta dar vueltas. A la calecita, por ejemplo. Como un trompo, ¿por qué no? Una vuelta por el barrio en bicicleta. ¡Vueltas por el aire como un globo que se desinfla! ¡O una vuelta manzana con el perro! ¡Como bailarinas! ¡La vuelta al mundo! O mejor, una vuelta por el mundo. ¡Viajar!